Planeta Plástico, cuando la utilidad se volvió extinción. Acompáñanos en este viaje por el ciclo del plástico y sus consecuencias en el planeta, además de algunas propuestas para revertir sus efectos. Planeta Plástico. Capítulo 7. Mitos sobre las salidas fáciles al plástico. Venga a su supermercado Ideal, donde tenemos carne de res hecha en un 90% de bolsas de plástico, a solo 98 monedas. Pruebe la pechuga de pollo hecha de poliéster de ropa reciclada. ¡Mmm, está buenísima! O si lo prefiere, tenemos fruta de temporada elaborada a base de botellas de plástico. Está jugosa y ayuda a fortalecer las defensas del sistema inmune. ¿Quién diría que la solución a la desnutrición estaba a la vuelta de la esquina en su basurero más cercano? Y Supermercado Ideal lo trae para usted a muy bajo costo. Dese una vuelta por nuestras ofertas de comida nutritiva hecha de basura plástica reciclada y lleve deliciosos manjares a casa, del relleno sanitario más cercano a su mesa. Reciclar para alimentar y a muy bajo costo. Aunque eso de que el plástico se puede comer es una gran mentira, sería una excelente solución para reducir la contaminación. Hoy hablaremos de algunos mitos sobre el manejo de los residuos. Cada año se llevan a los basureros, vertederos o rellenos sanitarios 11.200 millones de toneladas de basura, de las cuales solo el 10% se recicla y otro 10% se incinera. Y lo que sucede con la basura que llega a los rellenos sanitarios es que sigue contaminando el medio ambiente a todos sus niveles. De ello nos habla María Esther Briz, campañista del movimiento Libérate del Plástico. Lo primero que hay que entender de los plásticos, independientemente de cuál sea su destino final como residuo, es comprender que es un material que es muy durable, que está hecho justamente para que aguante y dure muchísimo tiempo, con lo cual tratar los residuos plásticos es un reto, ¿no? De cualquier forma, tratar un residuo plástico de manera adecuada, sobre todo, es un reto, porque está hecho para durar, son materiales, son polímeros que contienen muchísimos aditivos y químicos diferentes, con lo cual cuando hablamos de plásticos, no solamente estamos hablando de un solo material, sino que estamos hablando de muchos componentes, de muchos tipos de plásticos y las consecuencias que estos tienen en sus diferentes formas de ser desechados. Entonces, en un botadero van los plásticos, realmente tardan muchísimos años en degradarse, entonces estamos hablando de un botadero a cielo abierto, tenemos unos problemas, si estamos hablando de un relleno sanitario tenemos otros. Parte de estos problemas son los lixiviados, es decir, con el agua y con la degradación, tanto por luz solar o por temperatura a la que están sometidos los plásticos cuando son un desecho, el material comienza a degradarse. No me refiero a biodegradarse, pero el material comienza a desgastarse y a degradarse y empieza a liberar todos los químicos que forman parte del material, tanto del polímero en sí como los aditivos que tienen estos plásticos para darle al material diferentes propiedades. Entonces, en la mayoría son químicos muy contaminantes, que son dañinos tanto para la naturaleza, la salud humana, etcétera. Entonces, dependiendo de las condiciones del botadero, estos, si son a cielo abierto, puede estar contaminando y pueden venir animales a comerlos, o en los lixiviados pueden contaminar fuentes de agua. Entonces, los plásticos definitivamente, cuando son un residuo, si no están tratados adecuadamente, pueden generar contaminación en varios aspectos. Entonces, el problema de la basura plástica no acaba llevando los desechos a los vertederos. Esto solo acumula la basura en un lugar, donde por la acción de la naturaleza contamina el aire, el subsuelo, los ríos y los mares. Se ha promovido bastante la opción del reciclaje, pero ¿sabías que, además de que solo se recicla el 10% de la basura en el mundo, esto contamina aún más el medio ambiente? Así lo explica María Esther Briz, campañista del movimiento Libérate del Plástico. El reciclaje se lo ha promovido durante muchos años como si fuera una solución real al problema de los plásticos, que ahorita podríamos decir la crisis de los plásticos, pero en realidad los números nos indican que no es una solución viable, porque a lo largo del tiempo se ha reciclado finalmente menos de un 10% de lo que se ha producido en total de plásticos. Y actualmente lo que comentaba de los químicos y de los aditivos que tienen los plásticos es un problema, porque esto hace que los plásticos sean cada vez más difíciles de reciclar, ¿no? O sea, los plásticos no es que se pueden reciclar todos con todos. Para que el reciclaje de plástico sea efectivo, nosotros le llamamos plástico a una familia amplia de polímeros, pero tenemos, por ejemplo, el polipropileno, tenemos el polietileno, tenemos el terephthalato de polietileno, tenemos varios diferentes tipos de plásticos que normalmente los podemos identificar en este triangulito de flechas con un número adentro, ¿verdad? Esto es un código de clasificación de resinas. Y los plásticos se reciclan el 1 con el 1, el 2 con el 2, los 3 con el 3, pero si es que es una resina pura, si además a este plástico nosotros le agregamos aditivos que son, por ejemplo, retardantes de fuego o aditivos para darles otras propiedades, entonces este plástico se convierte en más difícil de reciclar. Entonces, mientras más tipos diferentes de plásticos tengamos, el reciclaje es más complicado. Y lo que estamos viendo hoy en día es que, número uno, se fabrica y se pone en el mercado muchísimo más cantidad de plásticos de lo que tenemos capacidad de reciclar. Y segundo, que realmente no hay una capacidad de los países para reciclar todos los tipos de plásticos que se ponen en el mercado. Entonces, ni la cantidad ni el tipo de plástico. Tenemos plásticos que son más altamente reciclables como y reciclados a nivel mundial, como el PET, pero luego tenemos otros plásticos que casi nadie recicla y que aunque se separen en ciertos países como para reciclaje, realmente no llegan a un reciclaje efectivo, ¿no? Entonces, si es un plástico que tiene muy baja densidad, o por ejemplo el poliestireno expandido, que es el unicel, tiene, aparte de que es muy, muy tóxico, tanto en su etapa de producción y uso como en la de reciclaje, es un plástico que normalmente no es rentable tampoco para las compañías reciclar, y entonces simplemente no se recoge y no se recicla. Entonces, el hecho de que un plástico sea reciclable, en teoría, no hace que esté siendo reciclado en la práctica. Entonces, hemos visto que realmente el reciclaje no es la solución, digamos, como nos quieren hacer creer o que muchas veces nos venden como la solución al problema del plástico. Con reciclaje no vamos a poder solucionar la crisis. Llevamos dos mitos. Tirar los residuos a los basureros y el reciclaje no son las soluciones para la contaminación por plástico. Nos queda otra opción: incinerar la basura para producir energía o facilitar otros procesos de la industria. Al respecto comenta María Esther Briz, campañista del movimiento Libérate del Plástico. Cuando tú incineras un plástico, como hemos conversado, los plásticos alternativos de petróleo o de gas natural, es decir, de combustibles fósiles, tienen además muchísimos aditivos, ¿no? Entonces, cuando uno incinera un plástico, en realidad lo que está haciendo es trasladar el problema de un lugar a otro. Trasladar el problema de un área natural, un botadero o el mar a la atmósfera. Es decir, que uno está liberando a la atmósfera en el momento de la incineración de los plásticos, incluso cuando se hacen en incineradores hechos para basura, porque la incineración también es un tema extenso. No es que hay una sola incineración, hay diferentes metodologías, hay diferentes formas de quemar plásticos. A veces, por ejemplo, se hacen dentro de hornos cementeros con un proceso que le llaman coprocesamiento, pero también es un proceso térmico que lo que hace es incinerar los plásticos. Y esto hace que los plásticos liberen también químicos, y muchas veces lo que se libera con esas emisiones son químicos como dioxinas y furanos, que son altamente cancerígenos, teratógenos, se acumulan en los tejidos de las personas, y de los animales y de las plantas, son bioacumulativos, entonces van pasando de un paso, de un eslabón a otro de la red alimenticia, y se van acumulando en los tejidos de la gente, ocasionando todo tipo de enfermedades, además de contribuir al cambio climático, ¿no? Al calentamiento global y al cambio climático, porque estamos liberando grandes cantidades de carbono y a la atmósfera, y aparte todos los químicos que los acompañan en las emisiones. Entonces la incineración tampoco es, digamos, recomendable. Definitivamente lo único, o sea, como solución general a los plásticos es dejar de producir tantos plásticos. Comenzar con la eliminación de productos que no son esenciales. O sea, muchísimos de los plásticos que utilizamos son plásticos de un solo uso, que podrían no ser utilizados. Y por otro lado, también un poco intentar hacer cambios en la manera en la que se manejan los productos de consumo rápido, lo que compramos en los supermercados, por ejemplo, que viene todo envasado en plástico. Si es que nosotros compramos de forma más local, es probable que tengamos menos envases. Entonces, la solución, más que intentar buscar formas de deshacernos de un material, lo que tenemos es que buscar formas de no tener un material del cual tengamos que deshacernos. En relación a estas medidas del manejo de residuos plásticos, el gobierno, las políticas públicas y la acción ciudadana son indispensables para entender el fenómeno de la contaminación desde todos sus ángulos, como analizar, investigar, informar y proponer acciones oportunas para su tratamiento. Sobre la importancia de las organizaciones ambientales, comenta María Esther Briz, campañista del movimiento Libérate del Plástico. Bueno, es básico, porque organizaciones proambientes también tienen que se encargan de muchas cosas diferentes. Tienes las organizaciones que se encargan de educación ambiental, que es básico porque están ahí en la primera línea informando a la gente de qué es lo que está pasando, tanto de las cosas muy, muy locales, como por ejemplo tienes algunas organizaciones que trabajan con cosas muy específicas, por ejemplo, anidación de tortuga marina, y que están buscando tener playas limpias y libres de plásticos para que este proceso se pueda dar y ayudar a la conservación. Y ellos hacen también, por ejemplo, educación ambiental, entonces, que igual las organizaciones que hacen limpiezas de playa, normalmente no solo limpian, sino que tienen charlas de educación ambiental para poner al público en contacto con la problemática así de primera mano. Luego tienes otras organizaciones que a lo mejor financian esos trabajos, o tienes organizaciones que trabajan directamente en política pública, o que hacen investigación sobre cuáles son los productos que se ponen en el mercado, cuáles son los componentes de esos productos, y por qué son dañinos para la salud humana. Y toda esta investigación luego te sirve para respaldar a otras organizaciones que están trabajando en política pública y que ya están en otros ámbitos de incidencia. Entonces, definitivamente la sociedad civil y las organizaciones son fundamentales para que este trabajo se lleve a cabo, porque son también las que presionan al gobierno. Normalmente las políticas públicas en plásticos no suelen darse porque en Latinoamérica, por ejemplo, por lo menos, no suelen darse porque alguien dentro del gobierno decidió que es momento de hacer algo. Normalmente suelen darse porque hay presión ciudadana para que se den. Y muchas veces esta presión ciudadana está, digamos, canalizada a través de organizaciones, ¿no? O sea, los ciudadanos se juntan en una organización que puede tener personalidad jurídica o no, pero están organizados y hacen presión sobre un tema específico que es importante en su localidad o que es importante en su país a nivel nacional o regional. Entonces, definitivamente, lo que están haciendo ustedes, por ejemplo, de informar a un público más amplio, es vital para el trabajo que todos estamos haciendo respecto a esta crisis que estamos viviendo con contaminación por plástico. Vemos que tirar la basura a los vertederos, incinerarla o reciclarla son soluciones a medias que perpetúan la contaminación del medio ambiente. ¿Cuál sería entonces una opción para reducir la contaminación por plástico? De ello nos habla María Esther Briz, campañista del movimiento Libérate del Plástico. O sea, hay una frase que es como el desecho mejor gestionado es el que no se genera. Entonces, definitivamente la solución es reducir el consumo, reducir la producción de plásticos. Obviamente que aquí estamos hablando de intereses económicos muy grandes, porque incluso la industria petroquímica, la industria que produce los plásticos y la industria petrolera también están todos en este conglomerado de grupos económicos interesados porque el plástico siga proliferando, digamos. Uno de los mayores sectores tradicionalmente que ha consumido combustibles fósiles es tanto la energía, o sea, la generación de energía, como el transporte. Y ahora que el mundo está migrando hacia tecnologías más limpias y hacia métodos de transporte también que tengan tecnologías más limpias y descarbonizando, o sea, sacando de la ecuación a los combustibles fósiles de estos dos sectores, y la industria petrolera necesita venderle su producto a alguien más. Y estas son las petroquímicas y las fábricas, la producción de plástico. O sea, se estima que para los próximos años el consumo de plástico se va a incrementar y va a ser un plástico barato, ¿no? Con lo cual vamos a tener si es que todo sigue tal como sigue hasta ahora, vamos a tener un mundo inundado de plástico, y eso es lo que tenemos que cortar. Es decir, más que ver cómo nos hacemos cargo del plástico cuando ya es un residuo, lo que tenemos que hacer es ver que esto nunca llegue, digamos, ni siquiera al mercado. O sea, hacer que las economías, que la forma en la que nosotros consumimos los productos, pero sobre todo la forma en la que las empresas nos venden sus productos, cambie. Porque el plástico no es solamente un problema cuando es un desecho. El plástico es un problema a lo largo de todo su ciclo de vida, incluso todo lo que nosotros consumimos y que viene en plástico, esos químicos están siendo transferidos a la comida o transferidos a las bebidas que estamos consumiendo que vienen envasadas en plástico, y eso nos está afectando nuestra salud. Entonces, no es solamente una cuestión de desechos, es cuestión de ver el plástico como con una perspectiva un poco más amplia y ver los efectos que tiene a lo largo de todo el ciclo de vida del plástico y nosotros como usuarios también en todas las fases. Definitivamente la solución para eso, más que es tratamiento de desechos, es enfocarnos en materiales que primero que no lleguen a ser ese desecho, y luego en productos que no estén contenidos en ese material que además es dañino para nuestra salud. En realidad, el plástico deja una huella contaminante en todo su ciclo de vida, cuando se extraen las materias primas como el petróleo o gas para su elaboración. Cuando se manufacturan los productos, se consume agua, energía y se emiten gases de efecto invernadero. Durante su uso se desprenden fibras que llegan al aire, mar, tierra y hasta el cuerpo humano. ¿Y qué decir de sus efectos al desechar el plástico? Por eso, más allá de tirar la basura en su lugar, reciclar e incinerar, que son medidas mínimas que debemos seguir, la opción fundamental para reducir la contaminación de plástico es reducir nuestro consumo de productos que contengan plástico y buscar alternativas más amigables con el planeta. Revisa a tu alrededor cuántos productos plásticos usas y busca la manera de reducirlos o cambiarlos por productos reutilizables o biodegradables, porque el residuo mejor gestionado es el que no se genera. La ecuación es sencilla: menos plástico igual a menos contaminación. Igual a un planeta contigo y conmigo, donde se disfruta de una vida plena. Coordinación general: Fabián Carballo Vargas. Producción: Juana Meraz Sánchez. Guión y realización: Iván Primitivo González Romero. Planeta Plástico. Cuando la utilidad se volvió extinción. Una serie sobre los efectos de la basura en nuestro planeta y cómo reducir sus consecuencias. Esta es una producción de la Red Mexicana de Periodistas Ambientales en colaboración con el movimiento Libérate del Plástico. Planeta Plástico.